¿Decepcionada del amor? ¿Decepcionada del amor? No te preocupes, haz como nosotros, comparte tus experiencias más tristes con chicas como tú. Aquí recibirás los mejores consejos de cómo manejar a tu hombre. O simplemente te decimos si lo mejor es dejarlo ir o te ayudamos a encontrar la manera en que regrese. No lo dudes más, te estamos esperando. Es hora de que él se dé cuenta de lo que está perdiendo. Visítanos en www.chicasdesondera.com y en nuestro centro recreativo ubicado en Plaza Mayor, planta alta, local 25.